juré. Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció. Y te casaste interesada, no con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Tienes un hijo, cada momento lo besarás. Y al darle beso por aquel oro, tu pensamiento siempre estará. Si tu marido te pide un beso puro con gran amor, en ese instante vendrá recuerdo por el dinero que te compró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición.